Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Y ya estamos de vuelta una semana más en la 97 Irratia para presentaros un nuevo programa. La verdad es que me he quedado un poco preocupado por el programa anterior, ya que, como os dije, era un poquito especial. Y quizás, como me han comentado algunos y algunas escuchantes, quizás demasiada política y poca música. Y es verdad que este es un programa, el que tenemos hoy, de música principalmente, pero ¿qué se le puede hacer? Soy lo que soy y no me puedo abstraer del mundo que me rodea, y en este caso, el tema palestino. Bueno, tema, paf, vaya palabra, ¿no? Pero sí, me preocupa bastante, me afecta y, como os decía en la introducción, pone mi sistema empático a funcionar a 1000 por hora. Y hoy, es verdad, toca un nuevo programa, pero mirad, siguen llegando noticias de Palestina y, por desgracia, cada día son peores. Estas últimas semanas, desde que hicimos el último programa, nos hemos enterado de las torturas y las violaciones a las que son sometidos los prisioneros y las prisioneras palestinas. Muy similar, en lo que hemos podido leer en prensa, al trato que sufrían los judíos en los campos de exterminio alemanes, exterminio nazis. Y bueno, esto no es ninguna novedad, a mí desde luego no me coge de sorpresa, porque lleva décadas ocurriendo en Palestina y siglos en el mundo colonizado. A los judíos de Auschwitz podemos sumar los exterminios del pueblo cubano, el pueblo congolés, los pueblos indios de América, los hindús a manos del Imperio Británico, los aborígenes de Australia, los armenios, y así podría seguir y seguir y seguir. Y si queréis, metemos a los chinos de Mao Zedong y a los rusos de Stalin. O sea, no va, esto no es un tema de colores. Pero bueno, siglos de colonialismo, de extractivismo y de exterminio. ¿Y cuál es la diferencia entre todo eso y lo que ahora ocurre? Pues la diferencia principal e importante es que antes yo no estaba allí. No estaba para sentir dolor, no estaba para sentir asco, no estaba para sentir ira, rabia, furia. No estaba allí para enfadarme ni para indignarme. Y ahora sí lo estoy. Estoy vivo y estoy aquí. Y entonces, ahora resulta que estoy asistiendo en vivo y en directo, y de alguna manera como cómplice, como cooperante útil, ¿no?, con mi voto y mi inacción, a un genocidio que señala con el dedo mi silencio y mi vergüenza. Así que aquí sigo, erre que erre, tropezando 3 veces en la misma piedra, pero al menos me pellizco y siento algo, me pincho y sale sangre. Y por ello, porque estoy vivo y estoy aquí, siento rabia, siento ira, siento frustración, siento pena y remordimiento. Pero vámonos, ya con el nuevo programa, que es lo que queréis, y esta vez dedicado a la lentitud, a los lentos y a las lentas de nuestro mundo. Que suene la música, que suenen los Birds, días perezosos. Crazy day. I got Después de escuchar a los Birds, os voy a explicar el porqué del programa de hoy. Y es muy sencillo. Hace dos semanas llegó a mis manos el libro Los Lentos, del escritor francés Lorraine Vidal, publicado por Errata Naturae, una de mis editoriales favoritas. Es una historia a lo largo de la humanidad de la palabra lento y de cómo ha ido cambiando su significado a lo largo del tiempo. Un cambio, claro, siempre a favor de los intereses de los poderes fácticos de cada época. Y vamos a empezar desde el principio. Os leeré párrafos del libro, resumidos a mi manera, y entre medias escucharemos canciones que nos hablan justo de lo contrario, que nos cuentan y nos hablan de los señores que pastorean el rebaño. Y contra el sistema, música antisistema. Atahualpa Yupanqui, Los Ejes de mi carreta. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Os quería comentar una cosa antes que de empezar a leer, que bueno, he tenido por las vacaciones y bueno, algunas cosillas más. Igual oís, sentís que el sonido no es muy bueno, pero estamos grabando esto con otro micrófono. Si no es la calidad que esperáis, os ruego que me perdonéis. Pero bueno, vamos a empezar con el libro. Y el libro, y ya sé que soy un pesado, pero bueno, me gusta leer estas cosas. Y empieza en la época romana. Y nos cuenta que el adjetivo lento se aplica a la naturaleza en su conjunto para referirse a una cosmología en la que todo encaja, desde Dios hasta las piedras. El lentus atestigua una armonía natural entre el universo y el hombre, entre el macrocosmos y el microcosmos, tal y como Marsilio Ficino resumió con la famosa expresión «el cielo en nosotros». Luego ya en el siglo IV, cuando los religiosos decidieron aislarse del mundo para vivir en el desierto, se vieron de repente enfrentados a un nuevo mal. La apatía se hizo presa de ellos y se entregaron a la somnolencia y al aburrimiento. A este mal se le llamó el demonio del mediodía. Imagino que también por las siestas que se echaban. Y seguimos avanzando. En la Edad Media cristiana se calificaba de una manera ya despectiva a los lentos. Los lentos son los cobardes, los que no muestran valor alguno al luchar contra los infieles. Los lentos no son buenos defensores del cristianismo. Los usos de la palabra lento durante la etapa romana como flexible, maleable, húmedo, gelatinoso, fueron abandonados en la Edad Media, hasta adquirir un valor temporal, psicológico, en oposición a rápido. Escuchamos, por ejemplo, a Rosa Cruz ahora leyendo un trocito del cuento Bendecido, de Donald Ray Pollock, y seguido a Jack Johnson diciéndonos que la vida hay que tomársela con calma. En cuanto terminé de decirlo, Willard Love salió del McDonald's con una taza de café. Tenía esa sonrisa enorme que dejaba ver todos sus dientes, blanco y perfecto. La misma que usaba para provocarme en los viejos tiempos, cuando nos enfrentábamos. Nadie se da cuenta de lo importante que es la sonrisa en un campeonato. Soy el primero en admitir que mi sonrisa nunca valió un pimiento. La gente siempre me decía que parecía una rata hambrienta agarrándose con los dientes al cuello de un pollo. Era mi único defecto, pero me costó el título de Medio Oeste durante 7 años consecutivos. Pese a todo, Willard ya ha tirado la toalla. Ha dejado de hacer pesas para cargar cubos enormes de porquería y montarse en la cinta corredera como una vieja. Así que supongo que a fin de cuentas he terminado ganando. Ahora ya no es más que otro cabrón perezoso de los que sobran en el mundo. Donald Ray Pollock, Bendecidos. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe, like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Attention to the alarm. Wake up slow. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this. Song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? Ya estoy de nuevo. Después de Jack Johnson, seguimos con la historia y con el librito de Vidal. En Francia, en 1355, aparece el sustantivo lenteur, lentitud, que designará la falta de vivacidad y el carácter de lo lento. Es aquí cuando lo lento recibe la herencia de un carácter. Así, en el siglo XIII, el dominico Guillaume Peyrot. Se ve que, oye, el francés, que no lo he estudiado nunca y se me da un poquito mejor que el inglés. Igual no voy a necesitar profesor en este caso. Pero bueno, el dominico Guillaume Peyrot, en su tratado sobre las virtudes y los vicios, llevará estos a la vida común y a la vida social. Uno de estos vicios es la ociosidad, la desgana y la lentitud. De esta manera, la lentitud, por primera vez, se relaciona con la pereza. Get up, lazy Willie, there's work to be done. Out of 17 kids, you're the laziest one. Pigs in the kitchen, and the roosters in the pigsty, and weeds in the garden busy growing up knee high. Lazy Willie, look at you, ain't you a sight? Tweet-tweet-tweet-tweet-tweet. Lazy Willie, you sleep all day and play all night. Get up, lazy Willie, up and out of that bed. There's cows to be milked and mules to be fed. Then the corn, harvest the soybeans, and help me set the table for our company from New Orleans. Lazy Willie, wake up, you ain't heard a word I said. Tweet, tweet, tweet, tweet. Get up in time to go to bed. Don't you remember, Lazy Willie, what Mama used to say? That all summer long the grasshopper would play. The ant would work hard storing up his winter supply. And when the snow came, ant lived, the grasshopper died. Lazy Well, ants work hard and grasshoppers play. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Oh, Lazy Willie, you're gonna sprout green legs and hop away. Gonna hop away. Y así llegamos a las primeras prohibiciones de la ociosidad. Se otorga mayor valor al trabajo como fuente de realización material y espiritual. Y no solo será un pecado contra Dios, sino contra toda la sociedad. Y la música, Bob Frank, nos dice que es muy vago. Tie my shoes. I'm too lazy to sing the blues. I'm too lazy to reach for a star. And I'm too lazy to play the guitar. I wake up each day at the crack of two and think of all the things that I have to do. I make a little list in my head. Then I roll over, go right back to bed. I'm so damn lazy. Guess that makes me some kind of jerk. I wouldn't mind the regular pay, but they expect you to show up nearly every day. I watch TV with an all-fox panel, 'cause I'm too lazy to change the channel. I watched 4 hours of Old Love Boat, 'cause I was too lazy to get up and find the remote. I'm so damn lazy. My shorts, and I'm too lazy to play any sports. I'm too lazy to steal or beg. I'm too lazy to fry an egg. I met a little girl, she said you seem kind of shy, but I think you just might be my kind of guy. I could hug you and kiss you till I may get hurt, but it all just seemed like too much effort. I'm so damn lazy. I'm just a no-good lazy schnook. I'm too lazy to care if I'm right or wrong. I was almost too lazy to write this song. There must be a place in the world somewhere where no one will nag me to comb my hair or clean the cat box or exercise. That'd be a lazy man's paradise. I'm so damn lazy. poco más de historia. Va a ser todo el programa así, ¿eh? No penséis que os voy a contar más cosas. Ya hay muchos programas, como os he dicho anteriormente, en el que os van a hablar de música y saben la hostia de música. Yo no sé tanto. Pero bueno, sí que me lo curro un poquito porque las canciones intento que sean todas, y si no todas, casi todas, traten del tema del que estamos hablando. Y bueno, hay que investigar un poco y buscar ahí entre los vinilos y los CDs y todas las cosas. Pero bueno, seguimos, ¿eh? León Batista escribe en 1433 que las diversas ocupaciones deben combatir la inconstancia y la frivolidad de las mujeres y evitar que pasen las horas mirando por el balcón. Bueno, un hacha a este León Batista, que no sé muy bien quién es, pero ¡chas! ¡Tachao! Y por supuesto, seguimos con estos curillas. Con la llegada de la Reforma Protestante y su líder, el fachomán Lutero, estas llamadas al trabajo se van a intensificar mucho más. Ya sabéis que de aquí va a venir el luteranismo, luego el protestantismo, y del protestantismo va a salir de que el hombre está hecho imagen y semejanza de su trabajo. El hombre hecho a sí mismo, todos estos rollos. Patrañas y mentiras. Está comprobadísimo, por ejemplo, en la ciudad de Venecia, que el 85% de los grandes tenedores de pisos y millonarios eran o son las mismas familias que en el siglo XVI. O sea, hombres hechos a sí mismos, naná, naná, naná, que no. Además, para hombres hechos a sí mismos, ya tenemos a los Grateful Dead, a Jerry García, Bob Weir y Phil Les, que cantan de maravilla. Voy a poner un tema de ellos que se titula Ripple, que creo que se puede traducir como ondulación, ondulaciones. No es un tema que exactamente vaya de la lentitud, pero sí nos dice que hay que seguir nuestro camino, hay que ir tranquilos por la vida y apoyándote en tus amigos, tu familia y bueno, la buena gente que hay alrededor. Escuchamos a los Grateful Dead. If my words did glow with the gold of sunshine, and my tunes were played on the harp unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken, perhaps they're better left unsung. I don't know, don't really care. Let there be songs to fill the air. Rippled in still water, when there is no pebble tossed nor wind to blow, reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again, let it be known. There is a fountain that was not made by the hands of man. There is a road, no simple highway between the dawn and the dark of night. And if you go, no one may follow. That path is for your steps alone. When there is no pebble tossed, no wind to blow, you choose to lead, must follow. But if you fall, you fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da, la da. De los monjes gandules pasamos a los ciudadanos gandules. La primera ordenanza de la policía prohibiendo el vagabundeo es del año 1566. Les llaman gente ociosa, sin hogar, gente abandonada, gandules sin Dios ni amo, sin oficio ni vocación, que no son nada más que un número. Y creo que a los que tenéis cierta edad, esto os va a recordar la famosa ley de Franco contra vagos y maleantes. Y poco a poco, nos cuenta el libro, llegamos a la modernidad, donde los lentos, los débiles y los frágiles serán discriminados y relegados a los márgenes de la sociedad. Lo que el filósofo Paul Virilio denominó teología de la velocidad, donde se asocian velocidad y poder, y, por otra parte, lentitud y sometimiento. Y así llegamos a la colonización, donde, por primera vez, se asociará esta cualidad discriminatoria a todo un pueblo, los indios. En su sumario de la historia natural de las Indias de 1526, Gonzalo Oviedo y Valdés describe a los indios como perezosos y viciosos melancólicos, cobardes y, en general, gente mentirosa y holgazana. Así, adjetivo tras adjetivo, imagen tras imagen, se configura el entramado de significados que conforman el imaginario del indio salvaje, perezoso, lento y amoral. Y yo ahora mando un cruce de mangas, se dice así, a este Paul Virilio y a todos estos gilipollas. Perdonar el insulto. Y escuchamos a unos indios que cantan súper bien. Buenavista Social Club, Chan Chan. Puedo evitar.

vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Después de escuchar a Buenavista Social Club, mientras estaba preparando el siguiente texto, me han entrado ganas, ya que hablábamos de los indios, de los indígenas de Latinoamérica y de la colonización española, me he acordado de Lila Downs, nacida con el nombre de Ana Lila Downs Sánchez, nació en el 68 en Oaxaca, bueno, cerca de Oaxaca, en Tlaxiaco, y la madre, Anita Sánchez, que era una mujer indígena mixteca, y del padre, Allen Downs, un profesor de cine estadounidense. Pero siempre que pienso en la lucha de los pueblos indígenas de Latinoamérica, pues una de las mujeres que me vienen a la cabeza es Lila Downs, por su fuerza, su lucha y a nivel musical, porque lo hace muy muy bien. He tenido también ocasión de verla en un par de ocasiones en directo, creo que dos o tres, y es una maravilla, es espectacular, y si no la conocéis os la recomiendo vivamente. Pero no estamos aquí para hablar de Lila Downs, y aunque el temita tampoco viene mal para lo del tema de Palestina y de las guerras y del negocio de las guerras. Pero estamos con otro tema, el tema de la lentitud, así que sigo hablando y leyendo trozos del libro de Los Lentos. Chris nos va, otra compañera y colaboradora, muchísimas gracias, nos va a leer un pequeño cuento de Boris Vian, que se titula Instituto. creció sin cambiar mucho, pero su pereza le hacía muy rápido terminando sus deberes. Es una solución que se puede pensar. En la matemática mostraba poca destreza. Eso le decidió. ¿Por qué buscar siempre cultivar directamente la rama del saber en la que pareces brillar? Dijo adiós a las letras. Luego tanteó la ecuación traidora y le fue muy bien. Siempre penúltimo. No se preocupaba, sabiéndose prisionero del engranaje oscuro de las diferenciales. Aprobó sin problemas el bachillerato de letras que había preparado. Recaída venial. Para colmo. Luego lo llamaron a filas. Boris Vian, Instituto. Thank you. Justo detrás habéis podido escuchar a King Curtis cantando, bueno, cantando no, porque no cantan, pero Lazy Soul, soul perezoso, soul lento. Ya vamos acabando, hasta aquí este primer programa dedicado a la lentitud, que como hemos podido escuchar lo asemejan a la pereza, a la vagancia y por lo tanto a lo inútil, lo poco provechoso, lo improductivo. En el siguiente programa seguimos con este tema, todavía nos queda mucha historia que contar. Gracias de nuevo a Raquel, a Rosa Cruz y a Cris por sus colaboraciones. En la página web de la 97 Irratia podréis encontrar la entrada al programa con todos los créditos de la música que ha sonado y de los textos que se han leído. Gracias de nuevo, feliz semana. Os dejo ahora con otro grupo antisistema, los Clash, que nos piden que desertemos este sistema que cronometra nuestras vidas. Gora Palestina, agur.